viene de abajo del concreto. Culturas ancestrales, investigo con respeto. Unión latinoamericana en las mentes se queda. Contra uniformes militares que defienden a conveniencia intereses transnacionales para el negocio de la guerra secreta. Alzamos la voz en protesta, a la DEA exigimos respuesta. Narcocracias instaladas en naciones empobrecidas, silenciosa matanza, gobierno, corporaciones genocidas. El barrio se levanta, el mensaje del pueblo se alza, porque la lucha no descansa. Únete, únete, yo, oh, oh, oh, yo, oh, oh, escucha lo que digo, yo, oh, oh, quiero que seas testigo, yo, oh, oh, vamos, ven al camino, yo, oh, oh, del levantamiento del latino, yo, oh, oh, oh, escucha lo que digo, yo, oh, oh, quiero que seas testigo, yo, oh, oh, vamos, ven al camino, yo, oh, oh, del levantamiento del latino. Anual de Bogotá sobre derechos humanos en ese país del Estado. Esta es la propuesta del capitalismo. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 24 de mayo de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En los controles, el único inigualable y muy estudioso, el niño que está fajadito para iniciar sus estudios. Un aplauso para él, Luis Yerloyo. Así es, carajo, a estudiar. Eso es bueno. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García. Gracias por ese beso, Luiger. Sin Randall Borges, porque está disfrutando de los dos días libres que le corresponden por haber trabajado el fin de semana y disfruta de dos días libres gracias a la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Un logro de y para los obreros y obreras de Venezuela. Y bueno, abrimos la ventana la mañana de hoy con el tema de Dame pa' Matarla, el levantamiento del latino. Oye, vale, ¿cómo están ardidos? ¿Cómo están ardidas las transnacionales de la información? ¿Cómo está ardido el Departamento de Estado, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial? ¿Cómo están ardidos por estos gobiernos progresistas que, pues, impulsados por el ejemplo del comandante Hugo Chávez, han ido floreciendo por toda América Latina? Felicitamos hoy al pueblo ecuatoriano, ya que hoy, día del aniversario de la batalla de Pichincha, batalla que selló la independencia de nuestra hermana, de la hermana República del Ecuador, hoy es día de fiesta en Ecuador y un día como hoy toma posesión de su cargo el presidente reelecto Rafael Correa. Un aplauso para Correa. Un aplauso. Así es, seguimos echándole pichón la esperanza latinoamericana. Pues sí, pues con alta aprobación popular iniciará Rafael Correa un nuevo mandato. El presidente ecuatoriano Rafael Correa asume este día un nuevo periodo de gobierno con una popularidad y un posicionamiento incontrovertible entre los ciudadanos. La obra vial, la decisión política para hacer que el país avance, los logros en salud, educación y vivienda, la recolección de impuestos son los temas más recurrentes que los ciudadanos encuentran como positivas en la labor del mandatario. Rafael Correa inicia este nuevo mandato presidencial con una aprobación del 86,1%, según una encuesta realizada por la empresa de investigación Perfiles de Opinión. Agencia Andes confirmó estas cifras en una encuesta realizada en las serranas localidades de Cayambe e Ibarra y de la costera ciudad de Guayaquil. Así que bueno, el presidente Rafael Correa, elegido con más de un 80% de aprobación, es uno de los grandes líderes de América Latina, un presidente socialista, un presidente progresista, un presidente chavista, porque comulga con el ideario de Hugo Rafael Chávez Frías, un presidente aliado, un presidente amigo, un presidente hermano. Pues celebramos con el pueblo de Ecuador hoy, día de la batalla de Pichincha y la toma de posesión de nuestro buen amigo el presidente Rafael Correa. Y fíjense que el presidente Maduro, después de una ardua jornada de gobierno de calle, de verdad que es impresionante cómo trabaja, y no es porque el comandante Chávez no trabajara, trabajaba muchísimo. No, pero tenemos un presidente, Nicolás Maduro, que le está echando pichón, trabajando en los mismos niveles que el presidente Chávez. Y ahí, ahí está, dándole duro y respondiéndole a la guerra que le tiene montada a la derecha, respondiéndole al intento golpista de hace poco tiempo, respondiéndole a todas estas artimañas desestabilizadoras, respondiéndole de la mejor forma que un revolucionario puede responder, que es con trabajo. Trabajo, ética y seguir adelante. Porque ante un enemigo que no tiene ética ni tiene moral, las mejores armas que nosotros los revolucionarios tenemos son precisamente esas: el trabajo, la ética y la moral. Bueno, pues el presidente Maduro, después de fajarse en este gobierno de calle, ¿no?, con la instalación del gobierno de calle, en la madrugada llegó a Ecuador para la toma de posesión de Rafael Correa. Como en este acto, ¿verdad?, en el acto del día de hoy, las próximas horas se espera la llegada, pues, de otros mandatarios, entre ellos Laura Chinchilla de Costa Rica, Porfirio Lobo de Honduras, Sebastián Piñera de Chile, Danilo Medina de República Dominicana y Juan Manuel Santos de Colombia. Y tanto les duele a la derecha internacional la reelección de Rafael Correa, les duele tanto las continuas reelecciones, ¿verdad?, del presidente Chávez, y ahora la elección del presidente Maduro, que implica una continuidad del proyecto bolivariano. Les duele tanto el apoyo que tiene Evo Morales, el apoyo que tiene Cristina Fernández, el apoyo, la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua, que una agencia de noticias gringa, AFP, una de estas agencias internacionales que se rigen de acuerdo a las transnacionales, pues hace un análisis, ¿no? Está publicado en Noticias 24 y dice: auge reeleccionista en América Latina propicia personalismo y debilidad institucional. Bueno, no vamos a meternos con este análisis balurdo, pero podemos señalar dos cosas. El presidente del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, socialdemócrata, compadre de Carlos Andrés Pérez, bicho corrupto, como dicen ahí, con uña en el rabo, con uña o rabo de uña, no sé cómo, es que no sé muy bien cómo es la expresión. Felipe González gobernó España cerca de 15 años. Era reelecto una y otra vez. ¿Y eso por qué? Porque la gente estaba contenta con su gestión. Bueno, hubo una transición, realmente se reconocieron muchas cosas de las clases trabajadoras, pero por un lado, mientras le sobaba el lomo a los trabajadores a través de una buena seguridad social, iba sirviendo la mesa para la instalación de bases yanquis, bases de la OTAN en España, iba sirviendo la mesa para ir desmontando el Estado y meterse, ¿no?, irse, llevar esa transición hacia un Estado neoliberal, que es lo que es España en este mismo momento. Pero Felipe González gobernó, si no me equivoco, desde 1982. Y sé que es 1982 porque ese año yo estuve en España y me acuerdo de los afiches, ¿no?, de Felipe González, un hombre joven, un hombre guapo, al que las mujeres le chillaban: ¡Felipe, capullo, queremos un hijo tuyo! Pero bueno, eso ya es otra parte de la historia. Felipe González gobernó en España desde 1982 hasta 1994-95. Estamos hablando de 12 años. Ahí nadie hablaba de personalismo y debilidad institucional. Vámonos al caso francés. François Mitterrand, un presidente también socialdemócrata, un presidente, bueno, de hecho su esposa es una gran luchadora de izquierda, y un presidente que realmente se ganó el respeto y el afecto de la comunidad internacional. François Mitterrand gobernó Francia también cerca de 15 años y nadie hablaba de personalismo y de debilidad institucional. Si vamos a hablar de, si nos referimos al caso del presidente Hugo Chávez, el presidente, su enfermedad y su desaparición física, lo que demostró es que si realmente hubiera sido un régimen personalista, se hubiera caído la revolución bolivariana. Apenas el presidente se hubiera enfermado en diciembre, ya se hubiera caído la revolución bolivariana. Si hubiera debilidad institucional, nos hubieran dado tremendo golpe de Estado el 15 de abril. Si hubiera debilidad institucional realmente, no se hubiera podido detener esta guerra económica. Entonces, este análisis de AFP definitivamente es una burda propaganda para satanizar todos estos triunfos, todos estos logros progresistas en América Latina. Les duele que en Sudamérica se esté construyendo un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social, más justo, más humano. Les duele que en nuestra América los pobres tienen voz y que la clase obrera cada vez tiene más conciencia de clase. Les duele que haya aumentado la matrícula escolar en todos nuestros países, en los países progresistas, mientras que en Chicago acaban de cerrar casi 50 escuelas primarias públicas. Porque un pueblo ignorante es un pueblo esclavo. Un pueblo educado, un pueblo ilustrado, es un pueblo libre. Y entonces, bueno, tenemos pues que así será nuestro pueblo, cómo se están incorporando, que personas que ya tienen su oficio, como mi querido Luis Arloyo, está moviendo sus papeles para entrar a la universidad, ¿verdad, mi Luis? Así es. Porque, señores, leer no duele y los libros es lo único que tú te puedes comer sin que te engorde. A estudiar y a leer. Bueno, continuamos pues analizando o revisando diferentes informaciones que se han ido dando en las últimas horas. También les podemos comentar, ayer fue Jueves de Vivienda, estamos hablando de Jueves de David Copperfield, ese famoso mago gringo que logró desaparecer la Estatua de la Libertad. Pues aquí esto usted no lo verá en el Nacional, no lo verá en el Universal, quizás ya más o menos lo pueda ir viendo por Globovisión, pero bueno, eso es otro tema. 234 familias con casa nueva en Macarao, en unos edificios bien bonitos. Bienvenidos a nuestro hogar, a esta ilusión que nos dio el comandante Hugo Chávez, que donde quiera que esté, le agradeceremos inmensamente. Este es el punto de partida para todos los sueños que tenemos, manifestó Iliana Moreno, integrante de una de las 234 familias que recibieron las llaves de sus apartamentos en el nuevo barrio Macarao, como parte de las 2,548 unidades habitacionales que entregó ayer el Gobierno Nacional en varios estados del país a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Fíjense ustedes que Jacqueline Faría, ¿verdad?, por la entrega de estos apartamentos, fue encabezada por la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, en compañía de Francisco Vilela, director de la Comisión Presidencial para Refugios Dignos. Faría refirió que con esta entrega culmina la segunda etapa del urbanismo compuesto por 14 edificios para un total de 1,084 apartamentos que adelantan el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Y bueno, también tenemos que ayer se instaló el gobierno de calle, pasaron diferentes cosas, ¿no? Una de ellas es que se firmaron unos acuerdos, ¿verdad? Unos acuerdos para la explotación petrolera, la creación de una empresa mixta ruso-venezolana llamada Petrovictoria, que Petrovictoria, que contará con una producción de 120,000 barriles diarios de crudo proveniente de la faja petrolífera del Orinoco. Eso lo anunció el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, quien en compañía del presidente de la empresa petrolera rusa OJSC Oil Company, Rosneft, Igor Sechin, firmó el convenio de constitución de esta empresa. Esto se llevó a cabo en un acto en el estado Anzoátegui, en la sede de Petromonagas, perteneciente a la división Carabobo. Y Rafael Ramírez indicó que Petrovictoria alcanzará una producción de 400,000 barriles diarios para el año 2019. Precisó que esta empresa mixta, constituida entre la Corporación Venezolana de Petróleo, filial de Petróleos de Venezuela, y la estatal rusa Rosneft, tendrá como norte la exploración y explotación de crudo y gas natural en dos bloques del área Carabobo de la faja petrolífera del Orinoco. Una faja que no se explotaba porque, de acuerdo con la derecha, eso era bitumen. Entonces, todo eso se lo estábamos regalando a los Estados Unidos. Y ya que estamos hablando de Rusia, pues el presidente de Rusia ratifica la alianza estratégica entre este país ¿verdad?, entre esta potencia y Venezuela. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ratificó la alianza de esta nación con Venezuela en pro del desarrollo de los pueblos de ambos países. La postura del mandatario ruso fue expresada en una carta enviada a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y que leyó el jefe de Estado en un acto de gobierno de calle en Guanta, Estado Anzoátegui. Somos conscientes que el hermano pueblo venezolano, el cual tomó la decisión de continuar el camino de la construcción de una patria libre y soberana bajo su dirección de Maduro, consecuentemente contrarrestará los intentos de poner en duda los logros socioeconómicos y sociopolíticos alcanzados en los últimos años. Estamos seguros de que el curso de la historia no podrá revertirse. Y bueno, y una de las cosas que mandó, ¿no?, un regalo que mandó el presidente, el gobierno de Rusia, el gobierno del pueblo ruso, fue un hermoso busto de nuestro comandante Hugo Chávez. Muchísimas gracias de verdad por ese obsequio espiritual para el pueblo de Venezuela. De verdad que nos da gusto, nos da placer, no solamente ver cómo se sigue consolidando el sueño de todos y todas, que fue dirigido por un hombre maravilloso llamado Hugo Chávez, sino que marcó su huella en el planeta, y de verdad que es un detalle muy bonito por parte del gobierno del pueblo de Rusia este hermoso busto del líder de la revolución bolivariana. Son las 10:22 minutos. Les recordamos, vamos a ir a la pausa, pero antes les vamos a recordar las vías de participación. Nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. No tenemos en estos momentos mensajería de texto debido a, bueno, una falla técnica que no hemos podido solventar con la compañía que lo maneja, y bueno, estamos buscando otra vía para que usted se pueda comunicar con nosotros y que incluso sea hasta más beneficiosa para ustedes, ¿no? 10:23 minutos, vamos a hacer una pausa nos vamos a la pausa musical con Leo José. Este tema se lo dedica este cantautor venezolano a nuestro comandante Chávez. Es muy lindo, se llama Tu Sueño, Comandante. Su cuna el llano, su sueño un fuego que encendería una luz en la oscuridad. Fue avanzando a pasos largos hasta llegar a donde tuvo que llegar. No imaginaban que aquel 4 de febrero despertaría de un largo sueño a este pueblo. Y desde entonces su inmenso nombre por todos lados comenzaba a retumbar. Era Hugo Chávez, el comandante, con sueños grandes de su patria en libertad. Aquel año 98 fue el momento en que Dios lo escogió para cambiar los tiempos. Desde entonces cabalgando fue adelante, dirigiendo las batallas que teníamos que ganar. Y tomó las manos del pueblo para siempre y no hubo truenos ni montañas que impidieran avanzar. Su voz sigue firme, fuerte e imborrable. Y el pueblo sigue adelante porque estás aquí en nosotros, comandante. Un día intentaron llevarlo lejos y el mismo pueblo alzó su voz a reclamar. Ojos de fuego, sonrisa y llanto, nunca ser más fuerte que el hierro. Y aunque intentaron doblegarlo, no pudieron. Y desde entonces cabalgando fue adelante, dirigiendo las batallas que teníamos que ganar. Y tomó las manos del pueblo para siempre, y no hubo truenos ni montañas que impidieran avanzar. Su voz sigue firme, fuerte e imborrable. El pueblo sigue adelante porque estás aquí en nosotros, comandante. Avanzar. Su voz sigue firme, fuerte e imborrable, y el sueño sigue adelante porque estás aquí en nosotros, comandante. Hoy duermes firme, te arropa el cielo, y el mundo entero te lloró aquel marzo gris. Y pasen días o pasen años, para este pueblo aún es 13 de abril. Y estás aquí. La la la la. Estás aquí en nosotros, comandante. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad, somos Alba Ciudad. Pongamos en el centro al ser humano, que es el trabajador, aquí en el centro, y veamos cuáles son sus necesidades: salario, estabilidad laboral, educación de sus hijos, salud, vivienda, alimentación, recreación. Y ahora lo convertimos en ley, la estabilidad laboral absoluta de los trabajadores. CIPSE, pregonando conciencia. Momentos en la historia. Batalla de Pichincha. En las faldas del Cerro Pichincha, en la República de Ecuador, el general Antonio José de Sucre libra la inmortal Batalla de Pichincha, que dio libertad a Quito. En esta contienda, Sucre no solo destaca por sus altos dotes militares y gran estratega, sino también sus cualidades morales y de generosidad, al ofrecer a los vencidos una capitulación, incluyendo al jefe realista Almerich, e hizo cuidar a los heridos españoles como si fueran propios. Este enfrentamiento armado, que tuvo lugar el 24 de mayo de 1822 en las cercanías de Pichincha, fue el resultado del fracaso de las conversaciones de paz con el nuevo gobierno constitucional español, de signo liberal, que se negó a aceptar la emancipación, al igual que antes lo habían hecho los absolutistas. El mariscal Antonio José de Sucre, fiel lugarteniente del libertador Simón Bolívar, acudió en ayuda de los sublevados contra los realistas del puerto Guayaquil, a los que venció en Yaguachí en 1821. Con esta victoria se completó la independencia del territorio que constituía la República de la Gran Colombia. Se abrieron las puertas de Quito y se hizo posible la liberación de Perú. A continuación, recordaremos palabras del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Ningún mensaje más agradable para un americano que aquel cuyo objeto sea estrechar las relaciones de los pueblos hermanos que iguales en las desgracias y en la esclavitud, son llamados por naturaleza a identificar su causa, su independencia y su gloria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Regresamos a la ventana con Matarrica. Love, love, love. Amor, amor, amor. Este mundo lo que necesita es amor. Y hablando de amor, pues en estos momentos vemos por los monitores aquí en el estudio que se inició la toma de posesión del presidente Rafael Correa, el presidente del Ecuador. En estos momentos está llegando Juan Manuel Santos. Pero bueno, love, love, love, amor, amor, amor. Desde aquí le mandamos un abrazo muy grande a nuestra usuaria Omaira Borges, quien se encuentra de cumpleaños. Así que un beso grande, un abrazo, Omaira. ¿Y quién me echó el chisme que estás de cumpleaños hoy? Pues un buen amigo tuyo, Fernando Lapresta, quien te manda besos, abrazos, a mapuches y me dijo que te diera pellizquitos. Yo no sé qué hay ahí. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Para desearte por siempre un cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños, Omaira Borges! Desde aquí, con mucho cariño, en La Ventana. Te lo manda Randall, que no se encuentra, pero te lo manda Randall, Luis, yo. Y de verdad, besos, abrazos a mapuches y pellizquitos por parte de Fernando Lapresta, que fue quien nos contó que hoy es tu cumpleaños. Todo lo bueno del mundo para ti, para tu familia, que te lo mereces, camarada. Y bueno, vamos entonces a seguir comentando la dinámica informativa. Una de ellas es que ya desde hace 2 meses están suspendidas las clases en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Ahí los estudiantes ayer realizaron una protesta por esta violación a su derecho a estudiar. Esta mañana unos estudiantes fueron entrevistados en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, y dieron unos datos bien interesantes, ¿no? Pero en este momento tenemos a un compañero nuestro en el lugar de donde los acontecimientos se llevan, están en pleno desarrollo. Como diría Walter Martínez, Iván McGregor se encuentra en la sede de la Universidad Nacional Experimental Libertador, en el Parque del Oeste, si no me equivoco. Adelante, Iván, cuéntanos, ¿qué está pasando por allá? Buenos días, Enzo, ¿cómo estás? No te equivocas, estoy aquí con un grupo de estudiantes del UPEL que están defendiendo la sede del rectorado aquí en el Parque de Ali Primera. Ajá. Desde el jueves 16 de mayo. Bueno, defendiendo sus ideales, sus convicciones ante la mano del rectorado, que está a cargo de Raúl López, militante de Acción Democrática. Ok. Bueno, y con esto. Ajá, dime. ¿Y qué es cuál es la situación que se está viviendo en este momento? Ya que desde hace 2 meses se encuentra la universidad en huelga. Habían unos estudiantes esta mañana en el programa Toda Venezuela señalando que no se han hecho elecciones rectorales debido a un amparo que un estudiante de derecha, me imagino que sería de derecha, introdujo ante el TSJ, y que bueno, y que se han destapado ollas podridas, como que con recursos del Estado se montó una universidad en Panamá, y que incluso hasta la universidad compró un apartamento donde vivió la anterior rectora o un alto funcionario también de la universidad. Bueno, sí, los compañeros el día de ayer, con la marcha de transformación universitaria, entregaron unos documentos al Ministerio de Educación Superior con motivo de defender sus ideales ya anteriormente nombrados. Ante eso, bueno, tenemos uno de sus voceros, que es Luis Bermúdez, que nos va a decir y a relatar los acontecimientos que están en estos momentos y el manifiesto que tienen ellos hasta ahora. Excelente. Adelante, Luis. Okay, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Okay, mi nombre es Luis Bermúdez, vocero del Movimiento de Izquierda de la Universidad Pedagógica Experimental de Libertador. Y bueno, nosotros acá, el Movimiento de Izquierda de la Universidad, nos encontramos exigiendo nuestro derecho a la educación, que ha sido vulnerado y violentado por estas organizaciones fascistas, la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela y la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, haciendo un llamado a paro, el cual sabemos que estas dos asociaciones son ilegítimas, ya que tienen 2 años sin ir a elecciones y no se han sindicalizado, por ende no han tenido un pliego de conflicto introducido ante el Ministerio del Trabajo, y sabemos que todos llamados que ellos hagan a guarimba, a paro, al violento derecho a la educación, es ilegal. Por ende, responsabilizamos al presidente de la PROPEL, Guillermo Miguelena, que a su vez es secretario de Acción Democrática en Caracas, y sabemos que entonces, en este sentido, este paro no se deslinda de intereses políticos partidarios de estos señores. También responsabilizamos en este sentido al rector Raúl López Sayago, rector de esta casa de estudios, también militante de este partido de derecha, que sabemos que ha mantenido un claustro durante 40 años y que todavía quieren imponerse. El secretario se llama Guillermo Miguelena. Este señor es presidente de APRUPEL y no ha sido garante. El rector Raúl López Sayago no ha sido garante de nuestro derecho en esta casa de estudio. Además, ha pateado la mesa por tercera vez al negarse a reunirse con el movimiento estudiantil de izquierda, que nos encontramos al resguardo de estos espacios, ya que cuando llegamos el jueves 16 de mayo acá, las autoridades se fueron y nos dejaron. Entonces nosotros quedamos al resguardo de nuestros espacios universitarios. No han vuelto. Hasta el día de hoy lo que han hecho es salir por medios de comunicación diciendo que nosotros tenemos gente secuestrada, que hemos hecho esto un desastre, el cual es mentira. Eso es falso. Nosotros simplemente nos encontramos al resguardo de nuestros espacios porque tenemos sentido de pertenencia y exigiendo nuestro justo derecho a la educación. Ya tenemos 2 meses sin clase dentro de la universidad. Eso equivale a 544 horas aproximadamente. ¿Sí? Ajá, no, no se te escucha. Aló. Ahora, ajá, continúa. Eso equivale a 544 horas, casi 2 meses de paro, sin ver absolutamente ni siquiera una clase dentro de la universidad. El semestre está en riesgo, ya posiblemente ya lo hayamos perdido, quién sabe, y las autoridades de Ingracia todavía no se han manifestado. Y cuando se manifiestan dicen que para reunirnos en lugares fascistas, donde sabemos que estamos vulnerados a nuestra seguridad. Nos invitan a su sede, a sus oficinas, y a su vez también nos enteramos que ellos han movilizado a gente de otros estados, gente fascista que quiere agredirnos. Pero nosotros estamos acá también para denunciar esos actos, hechos de corrupción dentro de la universidad. Queremos que, a su vez, exigimos que el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, se aboque a resolver, a escucharnos también nuestros planteamientos, ya que nosotros estamos comprometidos y somos fiel creyentes de este proceso revolucionario. Somos totalmente convencidos de que somos chavistas, queremos también la transformación de la sociedad del hombre y la mujer nueva. Por ende, que exigimos que el ministro de alguna otra forma se comunique con nosotros para poder plantearles esta problemática. Si tienes alguna pregunta, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que estaba señalando es que estas autoridades son ilegítimas, ¿no? Es verdad, no se han realizado elecciones en los últimos 2 años, pero es porque hay un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia y entonces eso deja las elecciones congeladas. No obstante, ellos fueron electos en unas elecciones previas, lo que pasa es que se les venció el mandato. Ahora, si los estudiantes de derecha lograron meter un amparo para proteger a estas personas, ¿ustedes han pensado tomar algún tipo de acción legal para que se lleven las elecciones ante los diferentes tribunales del país? Sí, fíjate, nosotros en ese tema de el voto uno por uno, ya que tenemos un recurso del Tribunal Supremo de Justicia, el cual dice que debe de reformar el reglamento para ir a elecciones y todas estas cuestiones, nosotros en la UPEL en general se convocó a la reforma del reglamento. Ellos hicieron un reglamento excluyendo a las propuestas estudiantiles, okay, e incluso a la de los obreros. Y el sector administrativo, se reunieron profesores allá en Táchira, prácticamente manteniendo un claustro con todo, un claustro informativo, ni siquiera sabíamos. Ajá, ya no te escuchamos. Ajá, adelante, aló, aló. A ver si fue que la llamada se cayó o es que, bueno, de ahí problemas con la señal. ¿Se mantiene en línea, Luiger? Se cayó la llamada. Bueno, estamos pues conversando con un representante del Movimiento Estudiantil de Izquierda de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Esta mañana ellos estaban diciendo que ellos no están en contra, ¿no? Un grupo que estuvo en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, decían que ellos no estaban en contra de la dignificación de las condiciones laborales de los profesores. Todo lo contrario, ya que quienes estudian en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador son profesores, van a ser profesores en un futuro. Pero que bueno, que pidan, ¿verdad? Que tendrán el apoyo estudiantil para que tengan mejores condiciones laborales, pero que hagan las cosas de tal forma que no se viole el derecho al estudio de los estudiantes, de las personas, ¿no?, que se encuentran estudiando en esa casa de estudios. Ya retomamos el contacto de nuevo. Ajá, nos estabas diciendo sobre unas acciones, ¿no?, que estaban tomando para lo que es la realización de las elecciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, fíjate, en este sentido, como te comentaba, ellos igualito proclamaron un nuevo reglamento fascista, el cual ahí nos veíamos vulnerados, ya que se partía la torta 20% para cada gremio. y esto, como sabemos, no son equitativos, no hay igualdad de condiciones, y por ende, cuando le preguntamos al consultor jurídico de la universidad por qué esto se había hecho de esa manera, él nos respondió que el Tribunal Supremo de Justicia no había sido explícito en su sentencia, así que si queríamos que se hicieran elecciones justas, que le exigiéramos al Tribunal Supremo de Justicia otro pronunciamiento. Cuando sabemos que el pronunciamiento realmente es justo, realmente exhorta a las autoridades a realizar un reglamento en el cual nos veamos vulnerados, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, o sea, hemos, por supuesto, seguido mecanismos regulares, igual hemos introducido otro documento en el cual se exhorte a la derogación de ese reglamento, y que, bueno, esperemos recibir respuestas en los próximos días, ¿no? Bueno, así es. ¿Ustedes han tenido algún tipo de contacto con el ministro de Educación Superior, Pedro Calzadilla? ¿Qué les ha dicho? Ya va, puedes repetir que no se escucha bien. Perfecto. Si ustedes han tenido algún tipo de contacto, algún reciente, con el ministro del Poder Popular para la Educación Superior, Pedro Calzadilla, y qué les ha dicho sobre la situación que se está viviendo en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Bueno, sí, fíjate, ayer en la marcha que se realizó en apoyo al ministerio, al proceso y en contra del fascismo que quiere mantener esta gente, este claustro dentro de las universidades, nosotros le entregamos una comisión, le entregó al ministro personalmente un documento en el cual se explica la problemática, el cual se detalla todo lo que hemos planteado, todo lo que estamos viviendo dentro de la universidad, pero por ahora todavía no hemos recibido respuesta. Exigimos, exhortamos al ministro a que se apersone a hablar con nosotros, que se comunique con nosotros y que dé respuesta a estos planteamientos que son realmente un derecho que tenemos nosotros, ¿no? Excelente. Y bueno, por último, por el argumento que dan los profesores de esta casa de estudio es que están en paro por reivindicaciones salariales, que el sueldo no les alcanza. ¿Cuál es la postura de los estudiantes revolucionarios con respecto a las condiciones laborales del profesorado universitario? Sí, bueno, desde el movimiento estudiantil sabemos que estas reivindicaciones son justas y necesarias, pero los mecanismos que estos profesores han utilizado no son los correspondientes, ya que ellos no han seguido, ellos no pueden violar nuestro derecho a la nuestro derecho a la educación, consagrado en el artículo 102 como un derecho indeclinable, humano y fundamental, que se ubica por encima del derecho a la huelga y a la protesta. Así que en este sentido nosotros rechazamos ese paro ilegal y nuestra postura es que estamos de acuerdo con las reivindicaciones salariales, pero que ellos se aboquen a trabajar, porque sabemos que están cobrando sin trabajar, no se le ha descontado ni un día de salario, ni un día de estatique. Estas personas son funcionarias del Estado y no están abocándose al trabajo. Ellos no están trabajando. Uh-huh. Ajá. Bueno, muchísimas gracias entonces por tu participación. ¿Algo a lo que quieras hacer énfasis antes de despedirnos? Sí, bueno, fíjate, nosotros somos estudiantes de una casa de formadora de docentes. Nosotros estamos, desde nuestra postura como futuros docentes, que nos vemos allí como ellos, es que estamos totalmente preocupados por estamos totalmente preocupados por los hechos que ellos han utilizado dentro de la universidad. Es decir, estos no son los mecanismos. Sabemos como docentes que nosotros nos debemos al país, a la sociedad, a nuestra patria, y debemos estar preocupados por la educación y no por simplemente una remuneración salarial, porque eso no demuestra realmente qué tipo, qué calidad de personas soy, entre otras cosas. Y también queremos denunciar que este paro responde a planes de desestabilización, ya que ellos dentro de las universidades, sobre todo en el pedagógico de Caracas, han mantenido un claustro informativo. Ellos no le informan a la comunidad sobre la realidad del conflicto, sino simplemente se escudan sobre reivindicaciones salariales y manipulan a la población para que salga con ellos a protestar. Esta población que sale realmente no sabe cuál es la problemática. De hecho, en el pedagógico de Caracas, en el Consejo Directivo se decidió por unanimidad estos profesores, estos pseudo docentes, que no informará a la comunidad, específicamente a los estudiantes, sobre la problemática, escudándose de que pueden generar confusión. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuál confusión? Estas personas lo que quieren es manipularnos, utilizarnos nosotros, pero nosotros estamos generando conciencia y sabemos que ese paro es ilegal y que necesitamos realmente que las autoridades competentes se manifiesten y se haga justicia, que paguen los que tengan que pagar. Ya son 2 meses sin clase y de verdad es un gran golpe a la educación lo que se le ha dado. Con eso quiero culminar mi intervención. Bueno, vale. Muchísimas gracias entonces a este compañero estudiante revolucionario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 10:51 minutos antes de ir a la pausa, pues queremos resaltar, ¿no?, en otro orden de ideas, que el presidente Nicolás Maduro viajó hoy para Ecuador y hoy mismo también viajará para Bolivia, donde se encontrará con su homólogo Evo Morales para revisar diferentes convenios, ¿verdad? Se van a reunir en la ciudad de Cochabamba para revisar las relaciones, ¿no?, que hay entre nuestros países y los diferentes convenios entre nuestras naciones. Y el próximo domingo los movimientos sociales de Cochabamba desarrollarán actos de solidaridad con Venezuela. El próximo domingo el pueblo boliviano, así como movimientos sociales y partidos políticos de la nación multicultural, desarrollarán un acto como muestra de solidaridad y apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al legado del comandante eterno, Hugo Chávez. Así lo dio a conocer el presidente de la Casa del Alba de Cochabamba, Fernando Méndez, en una transmisión vía satélite con el canal estatal BTV, donde anunció que constantemente las organizaciones sociales de esa nación desarrollan actividades de solidaridad y hermandad con el pueblo venezolano. La revolución bolivariana se le apoya con hermandad y con acción diaria, dijo desde la Casa del Alba en Cochabamba. Explicó que entre las organizaciones que participarán en el acto de hermandad se encuentran la Confederación Campesina y de Estudiantes de Secundaria, organizaciones vecinales, el Partido Comunista, el Partido Socialista, así como trabajadores sociales comunitarios. Va a faltar espacio porque los múltiples corazones con el comandante Chávez y con la Revolución Bolivariana no van a entrar en el ambiente que vamos a tener el domingo, concluyó. Y de hecho, bueno, una de las cosas que va a haber en este encuentro con una de las cosas, ¿no?, que viene el programa, ahora perdí la nota de prensa, pero en este encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Evo Morales, entre las cosas que están contempladas, un acto de masas, y lo primero que va a haber es un minuto de silencio en la memoria del presidente Hugo Chávez. Y bueno, pendientes entonces de esta agenda internacional que va a tener el presidente Nicolás Maduro, nos vamos a la pausa musical con la agrupación Saracino, y el tema se llama... Tiene el nombre de la ciudad donde se van a reunir Nicolás Maduro y Evo Morales. Cochabamba. Caen de montaña loin des charmes de l'Espagne. Je retrouverai Cochabamba. Je verrai les femmes et les enfants du Tchèque qui m'ont dit la Vierge Marie qui ne ment pas. Je ne savais pas, mais ça était passé de commandante et d'amour. Dans ces nuits de révolution, faut faire un peu attention à tous ceux qui font les 100 pas. C'était la nuit de sa Cochabamba. On retrouvait là-bas des enfants, des indiens, des libertadors, des garçons de café. On rêvait tous un jour de rejoindre les troupes du commandante. On ne savait pas comment, ni le jour, ni l'endroit, mais cette fois c'est sûr, c'est commencé. Amigo, y en la fiesta hundido en el smoking de vicio a prueba de juicios perdidos. Porque quedan las bombas del gringo, la puta violada, el tiro en la nuca, el que vende la cola al detalle a niños de la calle. Porque somos una guerra injusta, el que tanto gana del hambre del pobre, vendiendo tan caras semillas tronadas de sobre. Porque aguarda la muerte mi asusto, y es que todos somos tan iguales, si nos descuidamos todos criminales y nos olvidamos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Cuando lo extraordinario se hace cotidiano. Misión Milagro. El día 8 de julio del año 2005, enmarcado en un convenio Venezuela-Cuba, arrancó la misión que está solucionando los problemas de salud visual de los venezolanos y ciudadanos de bajos recursos provenientes de Ecuador, Colombia, El Salvador y República Dominicana. Además, el servicio de la Misión Milagro es completamente gratuito. Actualmente está siendo solicitado por pacientes de Estados Unidos, Brasil, Paraguay, México, Surinam, Perú y Argentina. Sin duda, este gran logro de la Revolución Bolivariana les tenderá la mano. Hasta ahora, se han atendido a más de 1.600.000 pacientes de Venezuela y otras regiones. Esta misión se encuentra presente en 54 hospitales venezolanos y en más de 17 centros de salud de la misión Barrio Adentro para atender a quien lo necesite. Hoy, muchas personas que no podían disfrutar de los colores de la vida lo están haciendo gracias a la Misión Milagro y el gobierno bolivariano. Con la revolución, lo extraordinario se hará cotidiano. ¡Ey! Es contigo. La señora Isabel observó unas personas sospechosas rondando por su casa. Gracias a su llamada al 171, alertó a los organismos de seguridad, evitando que ocurriera un delito en su comunidad. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda: conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez, Chávez. Hay un pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo, del tiempo. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, ¿no? En la frase inicial: yo espero mucho del tiempo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el horror y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie, pueblo, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el humo de la confederación. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. Ajá, 11, 3 minutos, regresamos a la ventana y regresamos con la agrupación Conflicto y este tema, A las Barricadas, un himno republicano de la Confederación Nacional de Trabajadores de la República Española, A las Barricadas. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. La subimos, el bien más preciado es la patria y hay que defenderla definitivamente con fe y con valor, alzando la bandera revolucionaria. Recordamos nuestros números telefónicos para su participación, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Bueno, y también les recordamos que están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y yéndonos a informaciones internacionales, ¿no? Ya que estamos abriendo con este tema de A las Barricadas, bien interesante esto que está pasando en Andalucía, en España. Recordemos que, bueno, que el neoliberalismo está golpeando de una manera bastante fuerte a esta nación ibérica, y que hay una experiencia bien interesante en la parte de Andalucía, en el sur de España, olé, que es Marina Leda, donde se es un pueblo, donde se instaló una ciudad, donde se instaló un sistema socialista. Pues bien, Andalucía camina, pues está caminando hacia la izquierda, y fíjense ustedes que Andalucía, esta región, inició la expropiación de vivienda a un banco. ¿Qué tal? Sí, señor, el polémico decreto andaluz sobre la función social de la vivienda, aprobado el pasado abril, comenzó a ponerse en práctica. Ayer, el boletín oficial de la Junta de Andalucía, BOJA, recoge el primer trámite de expropiación forzosa del uso de una vivienda ubicada en Huelva a una entidad bancaria, indicó público.es. Es decir, el pueblo expropiándole casas propiedad de los bancos. Una casa donde funciona una sede de un banco. Excelente. Eso es lo que hay que hacer. Lanzarse por una ventana, por un desahucio, no es la solución. La solución está en la organización popular y en la presión, definitivamente, la presión ejercida por el pueblo hacia las autoridades. Así que felicitamos al gobierno y pueblo andaluz. Debemos recordar que el sistema español es que son provincias, ¿verdad? Ellos están divididos en provincias y estas provincias son autónomas, es decir, tienen su propia constitución, tienen sus propias leyes, o sea, tienen, si bien la constitución española es la madre de todo el sistema legal español, pero cada región autonómica, ¿verdad?, cada región, mejor dicho, está la región de Andalucía, la región de Cataluña, la región de Castilla-La Mancha, la región de Castilla-León, pues cada uno tiene pues sus estatutos y su constitución. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted, Vladimir Acosta? Hola, Vladimir, ¿cómo anda todo? Ah, bueno, sí, que aquí, mira, haciendo nuestro trabajo social de inteligencia. Ajá. Te voy a decir algo. Tú sabes que hay un buen programa para los adultos mayores, ¿no? Ajá. Jubilados y pensionados. En este caso, el pensionado con su cédula del buen vivir, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que es nada más para los pensionados que cobran por los bancos públicos. O sea, Venezuela, Bicentenario, o sea, los que cobramos privados, no, los jubilados y jubilados, los pensionados, somos todos, no podemos inscribirnos hasta nuevo aviso. Ok, gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias, Vladimir. Bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que está ocurriendo por acá. Seguimos revisando, ¿no? Revisando diferentes informaciones y creo que está sonando el teléfono. Vamos para darle cabida de una vez a la llamada. Pero bueno, un tip, una píldora de buenas noticias es que según el Instituto Nacional de Estadística, el desempleo ha descendido a 7,9% en abril. Mientras en España supera el 20%, aquí en Venezuela el desempleo ha bajado a 7,9% en el mes de abril. Esto lo registró el informe mensual sobre la fuerza de trabajo que elabora el Instituto Nacional de Estadística. El estudio revela una tendencia descendente en el empleo que registró 8,6% en abril de 2012, un 8,1% por el mismo periodo de 2011, es decir, que de 8 se bajó a 7. También indica que la tasa de desocupación ha descendido en la mitad desde abril de 1999, cuando estaba en 14,6%. ¿Qué tal? Bueno, resultados de la revolución. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿cómo te ha ido, Briseño? Chévere. Mira, oye, qué bonita cobertura le hiciste tú a esos muchachos de la universidad. Ah, bueno, gracias. Sí, pues mira, te digo una cosa. Ajá. Están moviendo la mata en Radio Nacional de Venezuela. Muy bueno eso, porque la Radio Nacional de Venezuela, RNB, se quedó en el golpe de Estado. Eso no se dio más. Los únicos programas que yo oía era el de profesor Vladimir Acosta, que lo sacaron de aquí, y los Roberto. Sí, bueno, el programa de Vladimir Acosta sigue saliendo por el canal clásico y tengo entendido que lo que ocurrió, esto es lo que nos comentó, ¿no?, el director de Radio Nacional, es que están reestructurando la programación del canal informativo y se le pidió un cambio de horario. Pero más allá de eso, Enza, es lo siguiente. El presidente siempre lo dijo, mira, ayer se entregaron casi 13.000 viviendas en Venezuela. Uh-huh. Y el único periódico oficial que le dio cobertura total es la ciudad de Caracas. Porque resulta de que la gente del Corredor de Noco el domingo se hace una entrevista a Aldo Cermeño, imagínate tú, ese fósil. Y sabe lo que, y le dieron doble página, el mensaje que dio fue que el gobierno tenía que sentarse con Fedecámara y toda esa pila de gente a pactar, porque eso fue lo que yo saqué de la conversación. Entonces, ¿qué ocurre? Inclusive la gente de Radio R, o sea, que cae mundial donde están ustedes, le hicieron un cambio. Y el único cambio bueno fue el de este muchacho Aranguibel, que lo ahora me levanto una hora más antes porque tengo que oírlo a él, pues. Sí, bueno, él es muy bueno. Y luego lo cambio. Pero el problema del profesor Vladimir Acosta, yo tengo una crítica hacia él. Él es un hombre muy bueno, un hombre brillantísimo, un historiador, un hombre... No, y es muy grato escucharlo, porque no es fácil escuchar a una persona durante horas hablando sin que te canse. En cambio, él es muy grato en sus participaciones. Él tiene un gran problema, Ancha, de que él es un hombre que no, que todo es una crítica, no deja nada en concreto y no ofrece nada. Entonces yo digo, bueno, pero yo me debería estar en Globovisión, porque aquí yo le consigo cualquier recoveco. Y fíjate tú, nosotros, y ahora en adelante hay que convertirse en una pantalla, no, el presidente lo decía, lo que hacemos nosotros no lo sabe nadie. El único periódico, vuelvo y repito, que le da cobertura a los consejos municipales, a la cultura, que es lo más importante. No, el Ciudad Caracas es tremendo periódico. Mira, que sí. Para mí es el mejor periódico que hay en la actualidad. Él sigue hoy con la crítica de la cultura, porque la derecha está criticando de que nosotros tenemos cultura ahora. Estamos montando obras de Goethe, de Shakespeare. Entonces él dice, no, claro, ellos lo que quieren es montar, me cuesta con tu marido, yo no sé qué, que eso es una, o sea, sí, cursilerías y cosas horribles, chabacanas y ordinarias. Esa es la cultura que ellos quieren imponer aquí. Ya que estás hablando de teatro, ya les voy a dar una recomendación, ¿no? Ajá, continúa. Exacto, entonces, ¿qué ocurre? El teatro, el Katia, todo eso se ha convertido. Díganme, ahorita tenemos ópera, ¿ah? Ópera en el Teatro Municipal y van a pasar Madame Butterfly. Que Madame esa es Butterfly, tremenda ópera. Tremenda ópera. Es una belleza. Yo la vi con Alfredo Saez, Fedora Remán y Carlos Julio Ramírez. Imagínate. La Traviata y Aída, las dos cosas. Por fin vuelvo a ver ahí a la Traviata. Hola, pongo la Traviata. Y sí, y ópera claro, para el pueblo, porque al pueblo también le gusta la ópera, como también le gusta el jazz y como también le gusta el teatro. Dígame, tú ayer pusiste esta muchacha, ¿cómo se llama? Que pusiste en una muchacha que toca piano, ella que tiene que toca piano, guitarra, tiene un bajo, Nora Jones. Crazy for feeling. Ajá. Eso es una mujer. Yo vi en estos días un concierto de ella en HBO. Esa es una belleza. Una belleza. Pues, aparte que es una mujer hermosa, físicamente hermosa, ¿no? Cualquiera piensa de que es negrita. No. Esa es una mujer blanca, pero es una belleza y tiene una voz de ángel. Sí. Pareciera, yo cierro los ojos y pareciera oír a ella Fitzgerald y esa cantante de soul tan precioso de allá de Nueva Orleans que cantan bellísimo. Entonces, no, a la izquierda, a la derecha le molesta que nosotros tengamos cultura. Ya vamos a tener ópera, vamos, y tenemos teatro de verdad. La obra Goethe, algo maravilloso. Entonces yo digo lo siguiente, nosotros tenemos que darle más difusión. Tú ahorita, por lo menos, hay un programita en Radio Nacional de Venezuela, RIODR, de CAE Mundial, una señora María que a las 6, ella le da la información a la gente. La gente no lee muchas veces el periódico, donde están los sitios de mercado, y Ciudad Caracas lo saca todos los viernes y todos los sábados. Entonces ella con esa paciencia, dice, no, en coche, en el mercado de Petare, allá en Katia, en la segunda transversal de Altavista, está el mercado. Todas esas cosas hay que decirlas, las cosas sencillas, hay que llegar al pueblo. RNB necesita un sacudón, porque ahí lo que se oye son programas de como que si tú, dígame, las profesoras esas que dan muy buenas, yo no las critico, son brillantísimas. El miércoles, pero todo se remite a una clase de cátedra universitaria leyendo la prensa diaria. Entonces, la gente no le gusta, a la gente hay que llegarle con un lenguaje sencillo, sencillo. Mira, hoy es Ciudad Caracas, debería hoy, este periódico, este ejemplar, para el archivo nuestro de la ciudad, porque está completico, te cubre desde las 2.548 viviendas hasta el accidente que hubo, los 5 policías, sí. La ópera que hay, el teatro, 2 páginas dedicadas a difundir la ópera, a difundir la obra de teatro que se va a hacer, que se está haciendo, y la Traviata, que no me la voy a perder, te lo digo de paso. La verdad que quiero ver Madame Butterfly, me encanta cómo la interpreta María Callas, lamentablemente ya no tenemos a María Callas, pero bueno. Está bien. Bueno, un abrazo grande, Briseño. Mira, ya que estamos hablando de teatro y ya que abrimos con el tema a las barricadas, que es de la Guerra Civil Española, en el Teatro Nacional, este sábado y este domingo van a pasar una obra española que se llama Ay Carmela, que es de José Luis Sánchez Sinisterre. En lo personal, yo esta obra la vi hace muchos años, bueno, los 90, sí, hace unos cuantos años. La fui a ver con mi padre y con mi hermana, que en uno de los festivales internacionales de teatro que montaba el Ateneo en aquel entonces, y por una compañía española, ¿no? Me acuerdo que el papel de Carmela lo hacía Verónica Forqué. Es una obra realmente impresionante, además de que es alegre, también es muy dramática. Está ambientada en la Guerra Civil Española, son 2 actores que están en un pueblo, el pueblo es tomado por el bando de los franquistas, de los nazionales, y los obligan a montar un espectáculo para los soldados republicanos que van a ser publicados, que van a ser fusilados al día siguiente. Entonces, Ay Carmela es el espectáculo, entre comillas, que le montan estos actores republicanos a los soldados que van a ser ejecutados por el fascismo a la mañana siguiente. Entonces tiene música, pero también tiene mucho drama y tiene mucha reflexión social. En lo personal se las recomiendo. La obra fue llevada al cine posteriormente. Creo que la que hace el papel de Carmela en la versión cinematográfica es Carmen Maura. Y esta obra se ha puesto en escena aquí en Venezuela por la agrupación Esquena desde hace 2 años. Las entradas, obviamente, carísimas en el Trasnocho Centro Cultural. Pues bien, el pueblo va a tener la oportunidad de verla por la módica suma de 20 bolívares en el Teatro Nacional este sábado y este domingo a las 6 de la tarde. En lo personal, estoy loca por volverla a ver. Y bueno, el domingo pasado también estuve en el Teatro Nacional viendo una obra llamada Con una pequeña ayuda de mis amigos del grupo Rajatabla, un montaje muy bueno, la musicalización excelente, unos temas de los 60 maravillosos. Tiene que ver también con una crítica social, con lo que fue el movimiento hippie en los 60. No todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Yo creo que esa fue la gran enseñanza. Y es impresionante cómo tenemos la cantidad de salas de teatro que tenemos en el Distrito Capital con obras de calidad que las van rotando por las diferentes salas. Es decir, que si una obra se presenta en Katia este fin de semana y usted resulta que vive en el centro, no se preocupe, que el fin de semana siguiente la va a tener en el Teatro Principal o en el Teatro Nacional, ¿no? Entonces es impresionante la actividad cultural que hay, porque señor, revolución es cultura, la cultura alimenta la inteligencia, alimenta el espíritu, la revolución es cultura. Y vemos como en el este de Caracas, aparte de que lo que hay son 2 salas de teatro privadas que te sacan un dineral, nosotros tenemos salas que son del municipio, donde se presenta teatro de calidad, donde no se ve tendencia ideológica, donde no se discrimina entre si un actor es apoya el proceso o es de oposición. Hace poco estuvo Callito Aponte en el Teatro Nacional con una obra de teatro. Los toxistas también tienen su corazoncito. O sea, no se excluye absolutamente a nadie. Y con 20 bolívares, una salida al teatro, vas al teatro, 20 bolívares tu entrada, y ponle 20 bolívares que te gastes en un café, aquí en el Café Venezuela, un fin de semana, una salida de 40 bolos, donde usted la tiene. Si ahora, hasta ir al cine, te saca un ojo de la cara. Pero bueno, tenemos llamada. Buenos días. María, ¿cómo estás, hija? Hola, muy bien, Alvarina, ¿qué tal todo? Bueno, bien, gracias a Dios. Bueno, la verdad que tenemos una buena distracción los fines de semana, pero la mayoría de la gente como que no aprecia lo que está yendo. No lo aprecia, la gente del este, la gente del municipio de Sucre vive encerrada en sus casas porque tiene miedo que la atraquen, cosa que es cierta. Sí, sí. No, pero es que, ¿qué actividades culturales le lleva la oposición a la gente del este de Caracas? Bueno, ¿no? Y la gente, no, y lo peor de todo es que muchas de esas personas del este de Caracas no quieren venir aquí al centro. Hay teatro, hay actividades culturales donde no tienes que gastar mucho, sí. Y muchas son gratuitas y tú los ves que no, que se niegan y se resisten. Sí, es verdad. Mira, otra cosa que yo estoy viendo con mucha preocupación, que yo veo que Maduro está trabajando demasiado y la gente está siguiendo mucho. Yo lo veo que no descansa. Mira, mi presidente entregó la vida por esta patria. Hay gente que no ve eso, y me duele. Mi presidente se haya ido, que siempre lo tenga en mi corazón. Sí. Pero Maduro también tiene que tratar de descansar, cuidar. Tenemos que cuidarlo todos. Tenemos, sí, que señor. Cuidarlo. Porque, bueno, esa era la reflexión que iba a hacer, que la gente no está tan exigente, que trabajen. Hay mucha vergüenza también por ahí. Sí, señor. Eso es así. Bueno, Alvarina, un abrazo grande, ¿verdad? Una de las cosas que nadie puede negar es que Nicolás Maduro está trabajando abrazo partido. Y, insisto, muy buena la estrategia del presidente Maduro. A los ataques, contra los ataques, la mejor defensa es el trabajo. Y entonces, bueno, yo pienso que todos tenemos que poner nuestro granito de arena trabajando por esta revolución, ¿no? Sí, señor, irreverencia en la discusión, todos rodilla en tierra trabajando por un objetivo común. Es muy bien que se abran todos los debates que se tengan que abrir, pero sobre todo hay que trabajar y salir adelante. Y de repente no engancharnos en lo que quiere la derecha, que, por ejemplo, engancharnos en discusiones estériles, no. Hay que seguir trabajando y me parece que la función de nuestros medios, además de ejercer la crítica, además de desmontar matrices de opinión de la derecha, cosa que, bueno, que humildemente intentamos hacer desde este espacio que es La Ventana, pero también es la divulgación de las cosas buenas, porque no todo es blanco o negro, también hay colores, existe el arco iris. Entonces no nos enganchemos en un solo color. en el color del conflicto político, engancharnos en el color de que no todo funciona o en el color rosa de que todo es maravilloso, no. Vamos a ir transitando por todos los colores del arco iris, ¿no? Porque en la vida hay triunfos, hay derrotas, hay penas, hay alegrías, hay indignación, hay rabia, hay contento, hay esperanza. Entonces la idea es que transitemos todos y todas por las diferentes cosas, esos diferentes ingredientes que tiene la vida y que la hacen tan maravillosa, ¿no? Bueno, continuamos entonces, sigamos antes de ir a la pausa, a ver qué nuevas informaciones vale la pena resaltar. Bueno, recordemos que se entregaron ayer las computadoras Canaimas a los estudiantes de bachillerato, otro logro de la Revolución Bolivariana. Bueno, tenemos que también hacer referencia, es algo, una información muy triste, que fue el fallecimiento de 5 policías nacionales bolivarianos que fallecieron en un accidente aéreo, en un helicóptero, lo habíamos comentado ayer. Estaban persiguiendo, había una situación de secuestro, estaban persiguiendo estos delincuentes, el helicóptero se estrelló, fallecieron estos 5 compatriotas a los que se les otorgó la Orden Francisco de Miranda a los familiares fallecidos en este accidente, que estos policías jóvenes, que de hecho la aeronave, el helicóptero era pilotado por una mujer, la primera mujer piloto de la policía. De verdad que nuestras sentidas palabras de condolencia a sus familiares y al pueblo venezolano, ¿no? Porque son jóvenes que perdieron la vida en el cumplimiento del deber para garantizarnos la seguridad a todos y a todas. Se les rindieron honores esta mañana y bueno, y se le otorgó la Orden Francisco de Miranda a los familiares de estos 5 compatriotas que, bueno, que lamentablemente nos dejaron, pero bueno, nos dejaron también su ejemplo y debemos honrar su memoria. Bueno, son las 11:23 minutos, vamos a la pausa con Amílcar Briceño y este sabroso tema tradicional venezolano llamado Cimarrón. Me gusta el café en tapara, me gusta el frío en tus alturas, me gusta la pulpa dura. La pulpa dura del durazno y la guayaba. Me gusta la carne en vara, el guarapo y papelón. Me gusta en cada rincón mi tierra venezolana. Me enamora la sendosa del color del barro tiesto, la inteligente y melosa. Ay, ay, melosa, si me la sé con mi fiesto, con arpa, cuatro y maraca parda como mi nación. Que sea gordo, que sea flaca, buena es para el cimarrón. Soy cimarrón, soy cimarrón, como mi patria soy cimarrón. No le dejo ni el sombrero, ay, ni el sombrero, colgado de la azotea. Salto a la marcha el tranquero porque no soy mamantón. Pa' defender lo que quiero no conozco gigantón. No me halla el sol en la maca, gallos bajo los luceros. Me despiertan con las vacas, ay, con las vacas, ni mi desde cabretero. Llevo siempre un por si acaso la ocasión. Me reservo algún zarpazo, zarpazo del cimarrón. Soy cimarrón, soy cimarrón, como mi patria soy cimarrón. Thank you. fama de bragao, a quien me canta le canto. Me buscan contrapunteao, ay contrapunteao, salgo más que un espanto. Libre como el viento, fiero andariego enamorado. Sobre mi Dios y el sombrero vivo y muero. Cimarrón. Cimarrón. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook. Programa La Ventana 96.3. Noticias. Micros radiofónicos. Audio en vivo. Descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Cuando lo extraordinario se hace cotidiano. La UNES. Pudiéramos decir, sin temor a exagerar ni a equivocarnos, que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad es uno de los milagros del comandante Hugo Chávez en su vida aquí con nosotros, ejerciendo su jefatura y su liderazgo. De su mano nació este milagro, que ahora forma a una nueva juventud. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, nacida en Revolución en el año 2009 e impulsada por el comandante Hugo Chávez, está destinada a instruir permanentemente a las y los funcionarios dedicados a la seguridad de los ciudadanos, comprendiendo las siguientes áreas de formación: Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Policías Estadales y Municipales, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Cuerpos de Bomberos y Bomberas, Cuerpo de Protección Civil y Administración de Desastres, Penitenciaristas, Cuerpo Técnico de Vigilancia y Tránsito Terrestre. Rompiendo el estereotipo de las represiones de parte de los cuerpos de seguridad a los venezolanos en la Cuarta República y rechazando la frase «disparen primero y averigüen después», los venezolanos inscritos en la UNES están siendo formados con los valores de solidaridad, cooperación, igualdad, justicia y compromiso con la liberación del ser humano. En Revolución, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad trabaja de la mano con la comunidad. Con la revolución, lo extraordinario se hará cotidiano. Luz verde para la vida, luz roja para el derroche, el agua, la energía, el planeta ya se rompe. Escucha este mensaje, no seas tan inconsciente, ahorremos más palabras, pon acciones en tu mente. Luz verde para la vida, luz roja para el derroche, el agua, la energía, el planeta ya se rompe. Escucha este mensaje, no seas tan inconsciente, ahorremos más palabras, pon acciones en tu mente. Apaga ese bombillo de luz incandescente y cámbialo, mi pana, ahorrador fluorescente. La jefe está presente, pendiente y consecuente. Escucha a la abuela, te habla claro y va de frente. Microondas 1200, licuadoras son 300, secador para el cabello, viejitas son 800, ponte a ver carachas, se usan como 2300 vatios. Si no usan las conciencias, me los mando para el carajo, sin contar este sute que dura dos horas en el baño. Se me baña con tobito y hazme caso, tarajayo. La abuela ya lo dijo, preciso, conciso, mi pana, con gusto, muy tranquilo, yo mismito te lo explico. La tarea es de todo, cuida siempre el medio ambiente. Es deber venezolano, nuestro esfuerzo coherente, responsable, con conciencia, hoy y siempre consecuente. Despierte, esto es ahora, por siempre y para siempre. 96.3 FM, conciencia, ahorra la energía. Gobierno Bolivariano. Momentos en la historia. Batalla de Pichincha. En las faldas del Cerro Pichincha, en la República de Ecuador, el general Antonio José de Sucre libra la inmortal Batalla de Pichincha, que dio libertad a Quito

escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con ay, ay, ay, Julio Jaramillo, 11:37 minutos y regresamos con un gran intérprete ecuatoriano, Julio Jaramillo, con este es uno de sus temas más famosos, Nuestro Juramento. Pues bueno, este tema se lo dedicamos pues a todos nuestros hermanos ecuatorianos y ecuatorianas, un día como hoy, que ellos celebran un año más de la batalla de Pichincha. Esta batalla que le dio la libertad a Quito, esta batalla comandada por nuestro Antonio José de Sucre, nuestro gran mariscal de Ayacucho. Bueno, y un día muy especial para ellos hoy, porque no solamente celebran esta gloriosa batalla, sino que nuestro presidente hermano Rafael Correa asume la presidencia como presidente reelecto en un acto que cuenta con la participación, ¿no?, con la presencia de 14 jefes de Estado, entre ellos Nicolás Maduro. Está también el vicepresidente de Irán, estaba también invitado y había confirmado asistencia, no sé si fue el príncipe de Bobón y Bobón de España. Pero bueno, felicitamos pues al pueblo ecuatoriano y a Rafael Correa, que por cierto, este tema recuerdo, ¿no?, ver una transmisión que tuvo el presidente Correa, porque si hay algo que en lo personal admiro es que él no descuida a los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, ¿no? De hecho, ellos tienen representación dentro de la Asamblea Nacional allí en el Ecuador, y él, de verdad, que sea quien sea, el compatriota que se encuentra en el exterior y esté en malas condiciones, Rafael Correa le echa pichón y se mueve. Me acuerdo del caso de esta joven ecuatoriana que fue agarrada a patadas en el metro de Barcelona, cómo Rafael Correa puso una protesta por la agresión de esta muchacha. Una pareja de ecuatorianos que creo que estaban detenidos en Italia por inmigrantes ilegales, y él agarró y los buscó y los sacó de allí y se los llevó para Ecuador y luchó por el respeto a sus derechos humanos. Y bueno, el presidente Correa estuvo aquí en Venezuela en un acto con la comunidad ecuatoriana, creo que fue en el Club de los Cotorros, como le dicen al Club de los Ecuatorianos allá en el Paraíso, y viene la transmisión, el presidente Rafael Correa cantando esta canción, Nuestro Juramento, y la cantaba muy bien. Pues bien, escuchábamos pues a Julio Jaramillo con este clásico, este pasillo ecuatoriano llamado Nuestro Juramento, pues como un reconocimiento de cariño a este presidente y este pueblo hermano. Y bueno, son las 11:37 minutos, quiero hacer referencia a un comentario, ¿no?, porque hay todo un debate en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 sobre la grabación, ¿no?, con unas declaraciones atribuidas al conductor del programa Lojilla, Mario Silva. Pues la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la Nación, instruyó a que se abriera la investigación, ¿no?, por esta grabación. Es lo lógico. Cuando tú pones una denuncia formal ante la fiscalía, sea quien sea quien la lleve, pues se abre la investigación, ¿no? Pues bien, Salvatore Giuliano pues nos escribe bastante molesto por esto, ¿no? Entonces señala lo siguiente, ¿no?, y yo quiero pues responderle. En tiempo récord, la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la Nación, instruyó a que se abriera una investigación por la presunta grabación de Mario Silva y fue comisionada a la fiscal Gineira Rodríguez. Esto a petición de varios diputados opositores, ¿no? ¿Cómo nos gustaría humildemente a algunos venezolanos de que con ese mismo empeño en que la doctora fiscal abrió una investigación en este caso, que a la luz es un bodrio podrido montado por los felones y vendepatria de siempre, se abriera una investigación a Capriles Radón por haber mandado a sus acólitos a descargar su arrechera contra el pueblo bolivariano? Salvatore, la fiscalía no puede actuar si no se hace una denuncia formal. Y si se hizo esa denuncia formal, esa investigación debe estar abierta, en primer lugar, ¿no? Otra de las cosas que dice, bueno, la de los CDI, lo de los niños, también nos dice, también nos gustaría que con esa misma velocidad la doctora fiscal general de la República abriera investigaciones a otros casos, como los autores intelectuales de crímenes horrendos, como el fiscal Danilo Anderson. Recordemos que eso lo hizo Isaías Rodríguez, se abrió el caso, les cantó la zona, porque fue Isaías Rodríguez que llamó a Poleo, y el mismo Isaías Rodríguez lo dijo, llamó a Rafael Poleo y le dijo, mira, vamos a detener a Patricia, y la tipa huyó. Pero sí, o sea, los autores materiales están presos, que son los hermanos Guevara, por el caso de Danilo Anderson, están presos, y los autores intelectuales huyeron porque se abrió el caso, que es lo que acaba de hacer la fiscal, siguiendo la legislación venezolana. Se abrió el caso, pero los autores intelectuales huyeron porque les cantaron la zona. Pero entonces ahí la fiscalía, o sea, vamos a ser justos, ¿no? Vamos a ser justos. Los casos que tú estás señalando, Salvatore, esas investigaciones han sido abiertas. Ahora, que la fiscalía, los fiscales encargados de los casos no hayan actuado, o que la policía haya cómplice dentro de las policías que hayan ayudado a los autores intelectuales de estos casos que tú estás denunciando, los haya ayudado a huir, es otra cosa, ¿no? Dice Salvatore que en estos casos los autores intelectuales y materiales gozan de la más impune libertad. Te lo vuelvo a decir, Salvatore, en el caso de Danilo Anderson no es así, porque los autores materiales se encuentran presos pagando condena. En el caso de Jorge Tortosa tendríamos que ver quién metió la demanda y qué ha pasado por allá, dice Salvatore Giuliano. Camaradas, algunos me tildarán de radical, quizás de talibán, pero tenemos 14 años perdonando y ellos tienen 14 años guarimbeando, asesinando y cometiendo todo tipo de fechorías, felonías y crímenes contra el pueblo venezolano. Para con nosotros, la mano dura de la ley. Recordemos cómo la camarada Lina Ron estuvo 6 meses presa por lanzar una bomba lacrimógena a Globovisión. Y para con ellos, la mano blandengue de la ineptitud, ineficacia y en algunos casos la complicidad para con estos criminales corruptos, felones y asesinos. Basta ya de impunidad, sin justicia no habrá paz. Bien, te digo, Salvatore, tienes toda razón de estar molesto por la impunidad, como lo estoy yo, como lo estamos la mayoría de los camaradas, ¿no? Es cierto, sin justicia no hay paz, porque quienes quebrantan las leyes vuelven, las siguen quebrantando, y cuando tú quebrantas una ley no estamos en una situación de paz. Eso lo tenemos claro. Lo que sí te quiero decir es que en medio de tu indignación, que es una indignación válida, estás diciendo cosas que no son. ¿En qué sentido? Que para estos casos que tú planteas, la fiscalía se abrió la investigación en lo que metieron la demanda. Ahora que los fiscales encargados no le echen pichón, eso es otra cosa. Los autores materiales del asesinato de Danilo Anderson están presos, están pagando condena. Lo mismo el caso de los asesinatos en Puente Llaguno, los policías están pagando condena. Entonces no metemos todo en un mismo saco. Cuando se ha pedido la apertura de una investigación, la fiscalía la ha abierto. Pero una vez que se abre, que no la hayan concluido, o que Isaías Rodríguez, una excelente persona, un excelente chavista, un excelente poeta, pero que Isaías Rodríguez metió la pata hasta la cadera, cuando él agarró y declara, sí, porque es que yo le dije a Rafael Poleo que Patricia estaba involucrada y le cantó la zona para que ella huyera, señalada como una de las autoras intelectuales del asesinato de Danilo Anderson, eso fue pelón de Isaías Rodríguez. Ahí no tuvo nada que ver Luis Ortega Díaz. Y que si estas personas huyen del país es por la complicidad no solamente de fiscales, sino de los policías. Estamos hablando de todo un entramado judicial. Eso por un lado, entonces me parece importante aclarar esto, porque llevado, querido amigo, y te lo digo y sin ningún tipo de cinismo, Salvatore, tú y yo somos amigos. Querido amigo, vamos a ser entonces, vamos a ser ponderados en el momento de acusar a alguien de algo. Y en el caso de Danilo Anderson, es bueno hacer esta aclaratoria. Es función de la fiscalía abrir procesos, introduzca la demanda quien la introduzca. Y mira, independientemente del afecto, a la simpatía que podamos tener hacia un camarada como es Mario, el mismo Mario lo dijo, me pongo a la orden de la fiscalía para que investiguen. El mismo Mario puso su espacio a la orden, y esa es la actitud que todo revolucionario debe tener, porque el que no la debe no la teme. Y Mario se ha mostrado como una persona que no la debe y por eso no la teme. Y él dijo en Lojilla, señores, que me investiguen. Bueno, la oposición 4 días más tarde mete una demanda. Pues bien, o sea, Salvatore, a Mario no lo están metiendo preso, sencillamente se está abriendo una investigación. Mario no tiene nada que temer, así lo ha expresado, así lo ha dicho. Investíguenme, y es más, es una oportunidad para que se demuestre si este audio fue forjado o no. Y en el caso de haber sido forjado, Mario tiene todo el derecho de demandar a estas personas por perjurio. Entonces no hay que sentirse mal ni hay que molestarse por esto que está ocurriendo. Todo lo contrario, porque es una oportunidad, es una forma de demostrarle a los que tengan algún tipo de duda, demostrarle la verdad. Y no decir, ay no, es que no se abrió una investigación porque está guapo y apoyado, hay algo de verdad, no. El revolucionario, yo como revolucionario, el revolucionario y el que no la teme, no tiene por qué negarse a que se abra una investigación si se hace por los métodos tradicionales. Y en ningún momento Mario Silva ha mostrado desacuerdo. Todo lo contrario, dijo, señores, investíguenme, como debe hacer cualquier revolucionario. Entonces, Salvatore, ¿verdad? Entiendo tu indignación. Más no obstante, el comentario que estás colocando aquí es un comentario que en cierta forma está manejado por la rabia y es normal. Es normal porque, oye, tenemos 14 años de impunidad, tenemos un Capriles Radonski que está de lo más campante, pero entonces, bueno, es cuestión de si se colocó la denuncia formal, que creo que es así, está en nosotros presionar a la Fiscalía para que la investigación continúe. La oposición colocó una denuncia formal, bueno, que se investigue, pero así se demuestra ante la canalla opositora que es que aquí nadie está guapo y apoyado y que el que no la debe no la teme, y fue el mismo Mario. Es más, a mi juicio, Mario se pasó de pendejo. ¿En qué sentido? Que yo pico adelante y yo demando a Ismael García por perjurio, volteo la tortilla a mi favor. Ah, no, que el audio fue forjado. Bueno, ahí mismo salió el audio. Yo hubiera estado al día siguiente en la Fiscalía demandando a Ismael García por perjurio. Cosa que no hizo porque, bueno, en una situación así muchas personas quizás no reaccionan. Pero él lo dijo en Lojilla, dijo, bueno, señores, investíguenme. Y bueno, la oposición, siguiendo lo establecido por la legislación venezolana, metió una demanda, ya estará en la Fiscalía si esa investigación avanza o no. El que no la debe no la teme, el mismo Mario hizo lo que debe hacer todo buen revolucionario. Entonces, ¿qué dices? Que ¡ay, qué mano dura con la gente de la revolución! Y mano blanda con lo de la oposición. Bueno, la justicia debe ser ciega y con la misma vara que mide un bando, debe de medir al otro. No obstante, en todas las revoluciones, porque te digo, paséate por diferentes experiencias, tanto de la revolución nicaragüense como de la revolución cubana, hay que ser más rígido con el camarada revolucionario, porque el opositor se rige por sus ideales, por sus ideas, tiene un propósito. En cambio, el revolucionario le hace daño al proceso, cuando mete la pata, le hace daño al proceso desde dentro, y eso es mucho más grave. A mí me contaba Diego Silva, el compositor, que él fue asesor de Ernesto Cardenal en el Ministerio de la Cultura cuando triunfó la Revolución Sandinista allá en Nicaragua, que estaba el caso de un revolucionario, de uno de los principales líderes de la Revolución Sandinista, que manejaba una emisora de radio y le descubrieron que el tipo aplicaba Operación Colchón. ¿Sabes qué fue lo que hizo el gobierno revolucionario? No lo metió preso, no, obviamente. Lo destituyó de la radio y lo mandó a luchar en la guerra, al frente, cayéndose a balas con la contra nicaragüense. Porque la actitud de él había sido contrarrevolucionaria y bueno, entonces el castigo. Regresa otra vez a la tierra con el pueblo, con las tropas, a pelear. Pues dentro de las revoluciones tiene que haber disciplina, ¿no? Entonces eso yo no quiero decir, ojo, no estoy haciendo presunción ni de culpabilidad ni de inocencia, más bien valoro, reconozco, me parece que todo buen camarada revolucionario debe de aplaudir la actitud de Mario Silva cuando dijo, señores, investíguenme, porque es así, el que no la debe no la teme, y esta investigación es una oportunidad, porque investigar no es acusar, se abre una investigación, así se le puede hacer una experticia profesional a ese audio, demostrar si fue o no fue un montaje, y si se demuestra que eso fue un montaje, Mario Silva tiene todo el derecho de demandar a estas personas por perjurio, tiene ya las pruebas, incluso solicitar una indemnización por lesiones a su honor. De hecho, esta misma demanda la pudo haber hecho al día siguiente de la divulgación de este audio, hubiera picado adelante. Entonces, bueno, después de hacer esta aclaración, estos comentarios al comentario de Salvatore Giuliano, que bueno, porque ha habido todo un debate dentro del grupo de Facebook con respecto a este tema, pues bueno, es una forma de aclarar cualquier duda o por lo menos sentar mi posición personal al respecto, ¿no? Que bueno, de verdad, vuelvo a decirlo, valoro, aplaudo la disposición de Mario Silva a que se le investigue, es un venezolano más, y si alguien mete una demanda, pues debe someterse a ello, y que es una excelente oportunidad para sencillamente demostrar ante la canalla, señores, que no tenemos nada que ocultar. Bien, ya son las 11:52 minutos, ha llegado, pues ya nos acercamos al momento de despedirnos. Pues nos vamos con una última información de interés, que es que el Plan Patria Segura, que se empezó a instalar aquí en el Distrito Capital y en el Estado Miranda, y que se ha ido extendiendo poco a poco. Por cierto, hoy veía en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, que ya en el municipio Sucre, creo, o es en Caracas, pero ya lleva el municipio de Sucre, llevan dos noches seguidas sin asesinatos. Eso definitivamente es un gran logro. No, pues bueno, hablando del Plan Patria Segura, se activará próximamente en el oriente del país. Así que bueno, felicitamos entonces, como lo prometió el presidente Nicolás Maduro, pues el Plan Patria Segura pues se está extendiendo poco a poco a lo largo y ancho del país. Bueno, 11:53 minutos, ha llegado el momento de despedirnos. Como siempre, amigos, amigas, les agradecemos su fiel sintonía y estén atentos a la programación cultural que hay los fines de semana aquí en el Distrito Capital. Hay obras de teatro en el Principal, en el Nacional, en el Cristo Rey, en el Teatro Katia, en el Simón Rodríguez, hay obras infantiles, hay obras para adultos, a 20 bolívares la entrada. Oye, puede aprovechar, puede merendar, puede venir aquí a la Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez, que tiene actividades y está bien bonito. Oye, sería, mira, una jornada sugerida. Usted se viene temprano, 6 de la mañana, va a la Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez, allá hay un cafetín, o se puede ir al Café Venezuela, donde usted puede tomar un refrigerio. Puede aprovechar que está por aquí, va a la Casa de las Primeras Letras, puede ir al mausoleo y conocer pues el hermoso mausoleo que le dejó el presidente Chávez al libertador Simón Bolívar, y después puede ir al teatro, allá al Teatro Principal, o puede ir al Teatro Nacional o al Teatro Municipal, todo está por aquí cerquita. Por aquí cerquita hay museos, hay centros culturales, hay actividades. Puede pasar un rato bien rico tomándose un chocolatico comprado en Oderí o en Cacao Venezuela, sabrosito allá en la Plaza Bolívar. ¿Por qué no? Esta servidora lo ha hecho muchísimas veces. Entonces, bueno, de verdad, pasen todos un sabroso fin de semana y ya nos escucharemos el próximo lunes en La Ventana. Así que nos despedimos en los controles, estuvo Luis Yerloyo, y despide La Ventana por el día de hoy y hasta el próximo lunes, Enza García. Nos despedimos con la 33 y la Pantera Mambo. ¡Chao! La gente con la fiera.

96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. 12 en punto, con un minuto, acaba de cambiar el digital. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito. En el control técnico se encuentra el señor Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro viajó a Ecuador para participar en toma de posesión del presidente Rafael Correa. Presidente Constitucional de Venezuela pide al PSUV trabajar por el fortalecimiento de la estructura de las bases. Estudiantes beneficiarios de Canaimas agradecidos con el proceso revolucionario. Este jueves, nuevas familias provenientes de refugios recibieron sus viviendas dignas. Prefestivales de poesía se realizan en las distintas parroquias de Caracas. Se bautizó la obra La historia de las culturas negras en la Venezuela colonial. Orquesta Sinfónica de Venezuela ofrece concierto en conmemoración de la batalla de Pichincha en Ecuador. El grupo venezolano de reggae Nubin Lacay se presenta este viernes en el Teatro Nacional. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Juan Montoya, maestro cultor, quien nos habla del taller básico de joropo llanero en el marco del proyecto Red Danzante Comunidad en Movimiento. Cultura. Durante el despliegue del gobierno de calle en el estado Anzoátegui, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró que viajó a la República de Ecuador con la finalidad de participar en la toma de posesión del presidente Rafael Correa. El mandatario nacional señaló que Correa es un gran bolivariano y socialista. Asume la presidencia, se juramenta Rafael Correa, gran bolivariano, alfarista, presidente revolucionario, antiimperialista y socialista del Ecuador, nuestra hermana Ecuador. Así que mañana estaremos representando a nuestra patria en el acto de juramentación de Rafael Correa. Y pasado mañana nos ha invitado el presidente Evo Morales. Vamos a Bolivia a una reunión bilateral para revisar todos los convenios de cooperación con Bolivia, para reanimarlo, fortalecer todos los convenios con Bolivia. El presidente Maduro viajó a Ecuador representando la patria venezolana, recordando que el presidente ecuatoriano ganó las elecciones presidenciales de ese país el pasado 17 de febrero de 2013 con el 57,17% de la votación. Son las 12:04 minutos. En una reunión con la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se realizó en el estado Anzoátegui, el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el Partido Socialista Unido de Venezuela es un poderoso movimiento político heredero de las causas bolivarianas. Esta reunión se realizó con el propósito de presentar propuestas y tomar decisiones en cuanto al fortalecimiento del partido y precisar la estructura organizativa desde las bases, para lo cual el primer mandatario nacional pidió la creación de una casa del partido donde exista un comando de campaña. Es que el Partido Socialista Unido de Venezuela debe tener una casa, centro de encuentro, de trabajo, de formación en todas las instancias donde haya una UVC, donde haya un comandito, una casa allí identificada, una casa de propiedad colectiva, social del partido. No sé cuántas miles de casas iremos a tener, pero una red en un equipo especial, compañero, para la dirección y el desarrollo de la economía, para la construcción de la economía socialista. Es la tarea más importante que nosotros hemos definido desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista del corto plazo, del mediano y desde el punto de vista de la consolidación del largo plazo, la base económica de la patria socialista. En tal sentido, el presidente indicó que en esta tarea es fundamental la formación ideológica de los militantes de la organización, mediante el conocimiento del pensamiento político del comandante eterno Hugo Chávez. Maduro también llamó al partido a trabajar en el combate contra la inseguridad y en la constitución de un gobierno económico. Continuamos. Testimonios de emoción y agradecimiento al presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías se produjeron ayer cuando, de manos del propio presidente de la República, Nicolás Maduro, el primer grupo de estudiantes de secundaria en el estado Anzoátegui recibió sus canaimas como sistema alternativo para mejorar la educación pública nacional. El primer mandatario nacional destacó el principio humano de este programa educativo. El comandante Chávez quería primero que todos nuestros niños tuvieran su canaimita. Y luego nos dijo que preparáramos un programa, que lo preparó la ministra de Educación, Marianne Hanson, lo preparó el presidente de CanTV, el ministro de Ciencia y Tecnología, para que ustedes, todos los estudiantes de los liceos del país, tengan su computadora personal, la cuiden. Esto lleva un conjunto de programas que le va a permitir a ustedes, aquí ustedes saben, pues bajar por internet información, poder hacer sus trabajos aquí y luego imprimirlos, poder guardar videos, ver todo lo que quieran ver, pues. Tienen aquí programas que le van a mandar sus profesores, profesoras. Esto es un instrumento tecnológico de primer orden para tus estudios, tu formación. Por otra parte, la ministra de Educación, Marianne Hanson, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, realizaron un acto en la Unidad Educativa Nacional Claudio Feliciano y dos instituciones más de la parroquia Antímano, la parroquia Macarao, en las cuales se entregaron alrededor de 700 computadoras a estudiantes de educación media. 12, 8 minutos. La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, encabezó la entrega de 234 viviendas dignas en el urbanismo Nuevo Barrio Macarao, que cuenta con espacios adaptados para las personas con discapacidad, áreas recreativas y deportivas. Estas familias beneficiadas provienen de 22 refugios de Caracas, en el cual recibieron sus llaves con mucho entusiasmo de sus nuevos apartamentos. En Caracas, ¿saben cuántas hemos entregado? 16.000 viviendas. ¿Y saben cuántas tenemos en construcción? 22.000. ¿Y saben cuántas familias nos quedan en refugio? 6.000. O sea que restamos. Si estamos en construcción 22.000 y tenemos 6.000 en refugio, el resto es para la gente que se inscribió en la gran misión. Por otra parte, familias de los estados Anzoátegui también le fueron entregadas 102 viviendas dignas por el presidente Nicolás Maduro. En Trujillo se entregaron a 690, en Táchira 225 y en el estado Apure 22. Cabe recordar que la Gran Misión Vivienda Venezuela, ya en 24 meses después de su lanzamiento en 2011, ha culminado 385.853 viviendas en todo el país. Bueno, estamos en la parroquia del Valle una vez más porque tenemos alrededor de 3 semanas en la parroquia con el Festival Mundial de Poesía, convocando a la gente desde la calle con muestra del talento de nuestros poetas caraqueños para que vea un poco el talento nacional antes del festival y luego el festival conozca el talento regional que tenemos en toda Venezuela y 25 poetas. Continuamos con más información. Con el lema Un Canto Común se realizó la tarde de ayer un recital de poesía en la Plaza Bolívar de la Parroquia El Valle, donde participaron poetas, cantantes, escritores y demás personas ligadas al quehacer cultural. Este tipo de eventos es un preámbulo al Festival Mundial de Poesía, que se realizará en el Teatro Teresa Carreño del 16 al 22 de junio. Así lo afirmó Gladys Bedoya, miembro de la coordinación de la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. En esta oportunidad, bueno, estamos en la parroquia del Valle una vez más porque tenemos alrededor de 3 semanas en la parroquia con el Festival Mundial de Poesía, convocando a la gente desde la calle con muestra del talento de nuestros poetas caraqueños para que vea un poco el talento nacional antes del festival y luego el festival conozca el talento regional que tenemos en toda Venezuela y 25 poetas internacionales que vamos a traer para que, bueno, tengamos un canto común, como es nuestro lema de este año, con la poesía de todo el mundo junto con la nuestra. Los recitales de poesía se seguirán realizando en el día de hoy en la Plaza Negro Villafaña y el día domingo en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, para cerrar la jornada el 9 de junio en el Parque Recreacional Alí Primera. Cultura al día. Este jueves 23 de mayo se llevó a cabo la presentación del bautizo La Obra Contribución a la Historia de las Culturas Negras en la Venezuela Colonial. La presentación se llevó a cabo en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez. La obra fue presentada por la Fundación Editorial El Perro y la Rana, de José Marcial Ramos Guedes, autor del libro, historiador, profesor e investigador de gran trayectoria. En el acto de presentación de mi libro Contribución a la Historia de las Culturas Negras en Venezuela Colonial, viene siendo una tercera edición de este libro, actualizada, ampliada, y entre otras cosas consideramos que es un aporte para comprender los diferentes componentes africanos que llegaron a Venezuela desde el periodo de la colonia, luego toda su trayectoria a lo largo de los siglos XIX, siglo XX y primera década de este siglo XXI, ya que la sociedad venezolana, igualmente sus diferentes expresiones culturales, tienen también su base en las culturas africanas, en todo el proceso de los esclavizados. Guedes ha sido autor de más de 30 obras literarias, en las que se destaca Simón Bolívar y la abolición de la esclavitud en Venezuela 1810-1830. Esta noche, la Sala José Félix Rivas del Teatro de Teresa Carreño abre sus puertas para recibir a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, la cual en esta ocasión será dirigida por el maestro ecuatoriano Álvaro Manzano. El director ecuatoriano se ha dedicado a la música académica durante 28 años y ha logrado elevar su batuta en diversos países del mundo. En esta oportunidad llega a nuestra nación para dirigir por primera vez a nuestra Orquesta Sinfónica Nacional. El concierto es motivado por la semana de celebraciones organizada por la Embajada de Ecuador en Venezuela, con motivo del 24 de mayo, precisamente, que es nuestra fecha nacional. Es la batalla de Pichincha, se conmemora la batalla de Pichincha justamente el día viernes, el día del concierto. Esta batalla estuvo comandada por el entonces general. Obviamente la fecha en sí es muy importante, ¿no? Y celebrarla acá en Caracas, y además celebrándola haciendo música, y además sobre esto hacerla con una de las orquestas más importantes del país, para mí es un tremendo honor, ¿no? Es una alegría enorme. Yo estoy realmente jubiloso por esto. En este recital el público disfrutará de tres obras nacionales: el poema sinfónico Rumiñahui, de la autoría de Manzano; Al Vaso, del autor Leonardo Cárdenas; y Andarele, del maestro Julio Bueno. Para cerrar, será con la sinfonía número 5 de Tchaikovsky. La invitación queda abierta para todas y todos los que quieran asistir. Son las 12:15 minutos. Este viernes 24 de mayo, el grupo venezolano de reggae Nubin Lacay se presentará a las 7 de la noche en el Teatro Nacional, ubicado en el centro de Caracas. La actividad se desarrolla como parte del programa musical juvenil Viernes en el Nacional, promovido por la Alcaldía de Caracas y la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte. El objetivo de esta presentación es ofrecerle a los caraqueños y caraqueñas alternativas culturales y recreativas que motiven la integración y permitan el aprovechamiento de espacios recuperados en la ciudad. Vale recordar que el grupo Nubin Lacay lleva más de 8 años conformándose como grupo y cuenta con una trayectoria de 600 presentaciones en escenarios nacionales e internacionales. Sus temas contienen mensajes que invitan a la reflexión, promueven una cultura de paz al ritmo del reggae. 12:16. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos a nuestro entrevistado de hoy. Él es Juan Montoya, maestro escultor. Bienvenido, don Juan. Néstor, hermano, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de dirigirnos a toda la colectividad en general en víspera ya de este taller básico de baile de joropo llanero el día de hoy a partir de las 3 de la tarde. Esa era la siguiente pregunta. De este taller, ¿cómo surge un taller básico de joropo llanero? Los que asistan o los talleristas, ¿qué es lo que van a apreciar? ¿Qué es lo que se va a ejecutar dentro del taller? Mira, este es una presentación que forma parte del proyecto de la red danzante de la comunidad en movimiento del Centro Nacional de la Danza. Uh-huh. Yo soy cultor del baile del joropo llanero y mi cargo dentro del centro es como especialista cultural. Y bueno, es una manifestación que traigo de mis raíces, de mi pueblo, Palmarí de Estado Apure. Y bueno, consiste en que el público caraqueño va a apreciar lo más puro y genuino de la manifestación desde la base. Desde cómo es la posición de los pies, piernas, cuerpo y cada uno de los adornos y figuras de la manifestación. Qué bueno. ¿Tiene un cupo limitado? ¿Cómo la gente puede asistir o cómo se está realizando esta selección? Bueno, fíjate, en ese sentido, la cita, la invitación es para todo el que tenga a su alcance dirigirse allá. No hay un límite específico, porque contamos, aparte de mi presencia, con mi pareja, una de las bailarinas del Centro Nacional de la Danza, del elenco tradicional, más dos parejas más de bailarines, nos ayudan como monitores para que el mensaje sea transmitido hasta donde la voz de uno no pueda llegar, sino que ellos replican más adelante. O sea que el número de personas podría estar entre las 25 o 30 personas. Si es más, vamos adaptándonos en ese sentido. Claro, las circunstancias, qué bueno. Exactamente. Juan, entonces está usted, su compañera, y ¿como cuánto dura este taller? ¿Qué tópicos se tocan? Lo acabas de comentar ahorita desde la posición de los pies, quizás las manos, todo aquello, pero más o menos a grosso modo, para ver si de repente podemos motivar a gente que nos esté escuchando que participen. Fíjate, en esta segunda fase vamos a ir en creciendo, pues, desde ejercicios de rítmica, unos percutivos, otros auditivos, prácticamente todos, vamos a ir partiendo de una reseña básica de lo que es la historia de nuestro joropo llanero, un poquito hablar de las diferencias que hay en cada una de las variantes del joropo por región, y entrando en materia ya con una de la base fundamental del joropo, que es el galanteo del hombre hacia la mujer, la disposición de la mujer a la hora de bailar, el cortejo, el agarre de manos en las distintas posiciones que hay, por ejemplo, apunte soga, que es uno de los valseos básicos del joropo, y hasta llegar a la parte de los valseos, los zapateos del hombre y la parte elegante de la dama con el escobilleo. Qué bueno. Entonces eso hace un taller bien zapateado, ¿no? Así es. Así que el que no tenga, principalmente con alpargatas, y el que no las tenga, no se preocupe, que allá buscamos la forma de que se integre al taller. Qué bueno. Va a ser muy dinámico, muy didáctico. De verdad, el tiempo oscila entre una hora, hora y media. Y como decimos en el llano, si la gente quiere más, se le da más. Por eso no vamos a tener inconvenientes. Qué bueno. Qué buen ánimo. Y qué bueno que se sienta de esta manera a quienes van a impartir precisamente la información. y sobre todo sí, cuando bueno, están y... nuestras. Juan, sí, cuéntanos la música a cargo de quién va a estar, cómo va a ser eso. Fíjate, este es una oleada de talleres que hemos venido haciendo desde unas semanas atrás. Justamente este viernes corresponde al taller básico de Joropo Llanero. La semana que viene tenemos un taller durante toda la semana de las cintas de Duaca. Uh-huh. y el velorio en el Cruz de Mayo. ¿Dónde van a ser esas mismo actividades? Eso va a ser ahí mismo. Uh-huh. En la plaza, aquí en la plaza Carlos Gardel. Uh-huh. Ahí de la estación de Caño Amarillo. Ya. Justamente al salir de la estación Caño Amarillo, ahí uh-huh. van a hacer las actividades, va a estar el sonido, va a estar la sobretarima puesta para los participantes. Las cintas de Duaca, el velorio de Cruz de Mayo, son el viernes que viene, y el otro viernes arriba, uh-huh. el viernes 14, y el viernes 28 continúa el taller de Joropo Llanero. Qué bien. ¿Va a itinerar por otras zonas o va a continuar no, en la misma hasta ahora, locación? Hasta ahora va a ser ahí mismo. Igual en la Plaza Gardel. ¿Cuál es la Plaza Gardel, me dijiste? Donde estás mencionándome que ahí estás en la misma estación de metro. Ahí está el Teatro del Oeste, que es la sede del Centro Nacional de la Danza. Y está la estación del metro Caño Amarillo. Al salir, Caño Amarillo, a mano derecha está la plazoletica allí. Ajá, esa plazoletica, que si mal no me equivoco, y si mal no recuerdo, le dicen Carlos Gardel. Hay unas estatuas allí, una efigie. Exactamente, ahí está la estatua, sí señor. Bueno, es esa. Por eso decía, entonces todo se va a realizar ahí en esa locación. Sí señor, todo este programa, todos estos días que te acabo de mencionar, se van a realizar. Mira, Juan, no sé si fue que se entrecortó y no escuché bien. ¿La música va a estar a cargo de un equipo y qué vamos a escuchar? ¿Qué tipos de joropos se van a escuchar? ¿Con qué se va? Sí, ahorita vamos a trabajar con música grabada. Uh-huh. Esperamos que para el siguiente taller de joropo, hacerlo un poquito más avanzado, si hay la posibilidad, y tener el grupo en vivo el mismo del elenco tradicional del Centro Nacional de la Danza. Sería bien bueno. Contamos con los músicos allí. Entonces, este de hoy va a ser con música grabada. Ya, Dios mediante, para el del día 14 va a ser con música en vivo, y el del 28. Pero sí, la semana que viene, el taller de las cintas de Duaca es con la música en vivo y los cultores propios de la manifestación. Qué bueno. Y bueno, el velorio de Cruz de Mayo con su instrumentación en vivo, la procesión de la cruz, junto con el UNEARTE, va a ser esa actividad del velorio de Cruz de Mayo allí en Caño Amarillo. Qué bueno. Juan, se nos termina el tiempo. Agradecemos muchísimo que nos hayas dado toda esta información. Bueno, por supuesto, les deseamos que todo el éxito y que concurran muchísimos asistentes allá al lo bueno, que va a ser el buenísimo taller. Invite gracias usted mismo nuevamente, diga ahí todos los datos, dónde va a ser, cuándo va a ser y desde qué hora. Vale, gracias a Alba Ciudad por ese aporte a lo nuestro, a nuestras tradiciones. Ojalá muchos medios copien esta iniciativa, porque de verdad nuestras tradiciones las necesitan. Y bueno, reiterarle la invitación para hoy a partir de las 3, con una exhibición que se me había olvidado, del elenco contemporáneo, de la compañía contemporánea del Centro Nacional de la Danza, y luego damos inicio al taller de baile de Joropo Llanero. Así que agarre su morral y meta su alpargata, que los esperamos ahí, que lo que viene es joropo, cámara. Qué bueno. Muchísimas gracias, Juan. Bien. Vale, hermanito, gracias a ustedes por ese apoyo. Qué bueno. Usuarios y usuarias, hablamos con Juan Montoya, maestro cultor. Hablamos con él acerca del taller básico de Joropo Llanero en el marco del proyecto Red Danzante Comunidad en Movimiento. Con esta información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción está Sinamay González, Justin Flaire y Guzmán Manzano. En los controles, el impecable Luis Erloyo, y les narró Kenny Castillo. Recuerden que pueden seguirnos a través de @culturaldia y buscarnos en Facebook por Cultura al Día. También, si pueden escribirnos, lo pueden hacer, valga la redundancia, a culturaldia96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Voy a cantar estos versos con arpa, cuatro y maracas. Lo dedico con amor al pueblo de Valle de la Pascua, con especial atención a sus bonitas muchachas. Belleza del firmamento, reina de tanta elegancia. Mi pueblo es un paraíso, se divisa en la distancia. Bandadas de corocoras y hermosas gaviotas blancas. El viejo Coto Perín, donde el viajero descansa. Donde el indio con la flecha selló la historia y su raza. En la Panoja de Oro, donde los pueblos se abrazan. En Colombia y Venezuela, con la cultura se enlazan. Ya viene el 2 de febrero, se escucha una serenata. Fiesta de la Candelaria, patrona de nuestras pampas. En cada cana y se escucha el grito de una garganta. Y un arpa vieja sonora lleva un arpegio de plata. Y un coplero emparrandado con su verso se destaca. Cantadores guariqueños, criollitos de buena estampa. De las Mercedes del Llano, de Calabozo y Viruaca, de San Fernando, de Apure, de Cojeda y de la Arauca. Los cinco estados llaneros se reúnen en comparsa. Ahí se emociona el que llega, el que viene y el que pasa. Con respeto y con cariño, el visitante se trata. Pa' que se lleve un recuerdo, se le brinda la confianza. La reina se ve preciosa, adorna con su fragancia. ¿Cuántos quisieran brindarles, tío mío, una colia de saca? Salen los competidores, todos por la misma causa. Y un toro viejo encerado, así con la oreja gacha. Y yo como buen llanero, le brinco la puerta tranca. En mi potro remolino, que es más veloz que una lanza. El toro da siete vueltas, lo tumbo y no se levanta. El público emocionado, se le escucha la grisapa. La reina me da un besito, otras llegan y me abrazan. Que lo sepa el mundo entero, en cada rincón del mapa. Que las fiestas patronales de allá de Valle la Pascua se han convertido en historia y grandeza de mi patria. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Cómo me gusta Venezuela. Amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.